Zeta Bocio, DJ Way, Audio, Nacional Rock. ¿Quién se quedó los canjes de whisky de Catupecu? ¿Arruinarías a ustedes? Nunca hubo canje de whisky, más de vino. No, iba a la sala de vino, abrían un cajón y sacaban. Ah, ¿te acordás? Ah, ¿te acordás? Yo se olvidé. Los rescaterings. No, pero esa historia fue increíble. Sucedió una sola vez. Con Catupecu tuvimos muchos canjes, por suerte, de vino y bebida. Por suerte. Con whisky pasó algo muy raro. Una marca con J tuvo un encuentro con Fernando, una vuelta en un evento, y Fernando lo agitó no sé qué y nos mandaron muchas botellas, ¿no? Paso siguiente a un evento a la otra semana, otra marca con J y con dos palabras, se enteraron y se pusieron celosos y nos mandaron también como cuatro cajas. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos por grabar un disco y teníamos. Ya estamos en pedo, ¿no? Teníamos como 7-8 cajas de. Irlandés y escocés. No, un irlandés y un americano. Ah, ok. Estamos haciendo el básquet ayer. Faltó otro con J también, que hay un escocés, sí, con J. Claro, sí. Vos llegabas más tarde, pero a las 11 de la mañana nos juntamos a laburar para hacer lo del básquet y estaban tomando whisky como si fuese café con leche. No, ahí está, se logra después, hay que terminarlo. Es como con mucho entrenamiento se logra. Cabe aclarar, sin ningún tipo de aditivo. No había químicos, era whisky, Coca-Cola. O sea, lo sumo. No, vale hacer que le ponen al whisky, porque no le ponen pero nada. 11 de la mañana, boludo. Sí, nada. Bueno. Fue terrible, lo acabamos en un disco, eso, fue una locura. Sí. Bueno, me gusta el espíritu que tienen, cómo se divierten y nada, está buenísimo lo que están haciendo, chicos. Gracias. Vamos a escuchar los remixes que salieron la semana pasada en un mixtape para audio. Espectacular. Sí, vamos a escuchar esto. Buenísimo. Hola a todos, acá Macabre, el Búho y Leandrito de Malebux, y nos están escuchando en este preciso momento vía Nacional. Floreció. Cuentas atrás. Zeta Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com. We'll be right back. Yeah. parte de un sueño eterno. Vivimos otra verdad. Quizá fue solo para protegernos de un nuevo temporal. Flor del olvido sembró mis memorias en una bella caja de cristal. Agua de vida puro mi. Audio con Zeta Bocio y DJ Way. Qué bueno que vinieron, chicos. ¿Qué es lo próximo, fecha o algo donde los podamos ver a Malibu? El Roxy próximamente. Hay. Están en el Faena, bastante seguido. Estamos seguidos en el Faena, pero con el formato DJ set. Vamos a estar en el aniversario de Carnafan, la fiesta de los jueves de Carnal también. Ah, eso también lo hacen ustedes. Exactamente. Está muy bueno. Es más fácil que chequeen las redes. ¿A qué le dan más bola? ¿Instagram, Facebook? Instagram es el que más lo estamos moviendo, pero todo tenemos. Free for. Ahora chequen ese nombre en 10 años. Mailbox. Y en YouTube también, que es una red que se mueve bastante. No le damos bola al principio, pero hay bastantes suscriptores. Bueno, si chequen ahí van a encontrar todas las fechas y novedades. Estamos editando todo el tiempo. Están editando el segundo disco ahora. El tercer EP. Y acaba de salir el de remixes. Lo acabamos de escuchar acá. Exactamente. Sí, estamos componiendo y preproduciendo todo lo que va a ser el tercero, que calculo que va a salir finales de año, principio del año que viene. ¿Qué más quiere hacer el Bon Marano? ¿El Bon Marano seguir así con este ritmo que se pusieron? Pero si lo hacían sin tener una banda, ¿cómo? Me encanta. No cuesta nada. Está buenísimo. Es muy moderno eso, ¿eh? Hay que atorar a la gente con producciones. No, es como gente que va tipo, y son ellos, con Lenny, 3-4 más que están. Me gusta. Te vas corriendo. Me gusta que lo queremos. Entrencitos de la alegría, güey. Ojalá sepamos mucho, cada vez mucho más de Malevo. Bueno, muchas gracias por recibirnos. No lo voy a contar porque el tiempo es gracias. Tirano. Gracias. Bueno, gente, amigos de audio, amigos del audio, nos vemos la semana que viene. Cuando se haga el sábado, se convierte en domingo. Siempre me equivoco, era sábado, domingo 0 horas, sábado medianoche. Ahí, en el momento justo exacto donde tienen que sentarse a escuchar buena música. Privada. Exactamente, los esperamos, ¿eh? A la semana que viene. Audio, Z Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com.